Luego de este voto, varios ciudadanos decidimos entregar documentación que respaldara este hecho, ya que se hizo a la luz pública a nivel regional y nacional. Y luego de que acudiéramos a la Contraloría para verificar el actuar y las atribuciones que tiene el gobierno regional respecto a este voto político que emitieron, ellos emitieron un informe bajándole el perfil al hecho de este voto político y mencionaron que era una mera opinión política estratégica. Pero lo hacen justo en el momento en que el primer tribunal ambiental de Antofagasta está resolviendo una reclamación interpuesta por la empresa Desairon, que de hecho aún no se hace público este fallo. Además, nadie le pidió la opinión o la postura al Consejo Regional respecto al proyecto Dominga durante el año 2020. Y además la Contraloría General de la República determinó que no les corresponde emitir opiniones como la que hicieron de manera pública a favor del proyecto minero portuario, ya que no está dentro de sus funciones o atribuciones.